Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Este es el mes de los enamorados, el mes en que Cupido hace de las suyas. Estamos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Mucho gusto en saludarte, querida Guadalupe Gutiérrez. Pues la verdad, muy emocionada, mi querido Roberto Coria, en una emisión más. Fíjate que tenemos en los controles, como siempre, a nuestro querido Abel Cobos y siendo asistido por Paulina Villavicencio, que está vestida de osito Teddy. Muchos saludos, Pau. Les recordamos que tenemos formas en que se pueden comunicar con nosotros. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Les recordamos que nuestro correo electrónico es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y como siempre, bueno, ya estamos, bueno, no es cierto, como siempre no, más bien ya estamos cada vez más modernizados, actualizados, y tenemos nuestra página en Facebook para que nos sigan por ahí, que a mucha gente le ha dado gusto, ¿eh? Sí, sí, sí, muy bien recibido. Excelentemente bien recibido, o sea, ahí vamos, cada vez con más adeptos, y es en www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y también pueden encontrarnos en el Twitter. Sí, ya, o sea, ya que estamos en este rollo de que nos estamos aventurando en todo lo tecnológico, en las redes de comunicación y todo esto de estar siempre, siempre, siempre en contacto, ya tenemos Twitter, que yo la verdad todavía no sé cómo funciona bien, me tienen que dar clases. Sí, yo nunca he entrado a Twitter, la verdad. Ni yo, en alguna ocasión sí. Sí, sí entré, pero como que no le agarré mucho la onda. Tendremos que ir a clases, nos enseñarán aquí Abel y Paulina. Ellos se encargarán. Por supuesto, y es twitter.com/testigoscrimen. Así que por ahí podemos escribirnos, por ahí podemos leernos. Como dice el tío Gamboino, ¿quién? No me acuerdo si era Rogelio Moreno. Donde quiera que nos veamos, así nos así saludamos. Nos ahí estamos. También pueden votar por nosotros y obviamente escucharnos desde iTunes. Por favor, digan que Testigos del Crimen es su podcast favorito. Y fíjate que el día de hoy tenemos un programa largamente aplazado, querida Guadalupe. Este es sugerencia de nuestra amiga Berenice Garín, Alejandro Cruz, Connie Peregrina, Rafael Nava Esparza, entre muchísimos otros. Y sí, es un caso que no ha perdido vigencia, a pesar de que ya ocurrió hace algunos ayeres, sigue vigente en el imaginario del público, porque de manera obvia conmocionó a la opinión pública del lugar donde sucedió. Si esto es un expediente que todavía está abierto, se siguen las investigaciones, pero ¿qué fue lo que impactó? Pues, en primer lugar, la brutalidad con que se cometieron estos crímenes. Dos, ¿quiénes fueron las víctimas? Sí. Que fueron dos menores de edad, muy chiquitos, muy pequeñitos. Y tres, porque el presunto victimario, homicida, criminal y anexos, no se sabía de él, se dio a la fuga, dejando a una tercera persona sumamente herida, pero que logró salvar la vida. Secuestró en el camino, dejó libre en el camino, y él agarró camino y se fue. Lo fueron ayudando y lo capturan en la zona sur del país de México, ¿no? Así es. Ya seguramente muchos de ustedes saben de qué estamos hablando, si no ya lo leyeron en la página de internet de Testigos del Crimen. Debemos mencionar que esta investigación es estrictamente periodística. Tú ya fuiste muy cautelosa al advertirnos que el caso todavía está abierto. De hecho, sí, es todavía sujeto de causa penal. Todavía no se ha dictado una sentencia condenatoria en ningún caso, es decir, para ninguno de los involucrados. Así que lo primero que debemos aconsejar a nuestra audiencia es ser cautelosos. Es muy conveniente tildar de malo a un sujeto o a otro. No tenemos una certeza absoluta de qué fue lo que sucedió. Serán las pruebas forenses las que hablen en un futuro, espero no lejano. Y el caso que vamos a tratar es precisamente el de Diego Santoy Riverol y de Erika Peña Cos, en el suceso conocido por los medios de comunicación como los homicidios de Cumbres o los asesinatos de Cumbres. Un caso que sin duda conmocionó a la opinión pública a nivel nacional e internacional. Sí, lo que decía al principio, ¿no? Todo lo que ocurre, yo creo que absolutamente todos, por el tipo de cobertura mediática que se le dio, conocemos aunque sea un poco. Y viene el aniversario de este acontecimiento, que es hacia el 2 de marzo del 2006. Sí. Ya estamos en el 2010, entonces ya van para 4 años. Sí. Lo que también implica penalmente mucho tiempo como para cargar y descargar, ¿no? O sea, todas las cuestiones penales. Han pedido nuevos peritajes, han pedido nuevas reconstrucciones, han pedido no sé cuántos careos, han pedido N cantidad de cosas, pero todavía está en proceso. Entonces, se aproxima. Estamos en febrero, en unos cuantos días se cumplirán 4 años de todo el acontecimiento. Y bueno, pues vamos a ir recordando poco a poco qué ocurre en este 2 de marzo de hace 4 años. Ocurre en Montecasino 2909. Es el segundo sector de la colonia Cumbres, allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos a mis parientes, familiares, a mi sobrina, no amigos por allá. A todos nuestros amigos regios. A todos los regios que nos escuchan. Y bueno, esta es una zona, reportan que tranquila, calmada, es una zona residencial. Y pues en esta noche, en este día, Erika Sur, de 7 añitos, y María Fernanda, de 3 años, parece ser que son brutalmente asesinados. El pequeño por arma punzocortante, es decir, un cuchillo, y la pequeña, al parecer, asfixiada, ahorcada con un cordón de cortina o de persianas, de las que hay nuevas, etcétera. Y la otra hermana, Erika, media hermana, que está haciendo averiguaciones y todo lo que ha salido, precisamente es que la media hermana tenía también una serie de puñaladas, de cortes, etcétera, demasiado serios y graves. Diego, principal sospechoso, parece ser que entró, muchos dicen que en un momento de furia, de enojo, de molestia, en fin, ataca a la familia, a estos pequeños, a Erika, se da a la fuga, pero se lleva como rehén a la sirvienta, a la señora que en ese momento, bueno, pues les está ayudando a la limpieza doméstica, ¿no? Que es Catalina Bautista Pérez. Se la lleva y después de un trayecto la suelta. A mí eso me llama la atención. La suelta, le da dinero para que se regrese a su casa. Muy acomedido. Sí, muy atento. No vaya a ser que se pierda, ¿no? No, que iba a hacer la pobre mujer, ¿no? Además asustada, ¿no? Para que se regrese y él se va. Sí, exactamente. Fíjate que Erika Peña Cos, la protagonista, bueno, una de las protagonistas de esta historia, sobrevive milagrosamente a pesar de las múltiples lesiones por arma blanca que tiene en el cuello principalmente. Ahorita voy a leer su declaración en el hospital. Fue internada en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. El padre de Erika, que era casualmente un astrólogo llamado Gonzalo Peña, había vaticinado supuestamente en su página de internet el funesto incidente. Diego está entonces en fuga. Diego Santoy Riverol. El caso es una sensación mediática. Yo recuerdo las imágenes en donde aparecía toda el área de servicios periciales ataviados en estos monos tipo quirúrgico. Yo les digo afectuosamente disfraz de Teletubby, recogiendo evidencia, recogiendo diferente material biológico, y hay una persecución implacable hacia el probable responsable. El 7 de marzo del 2006, según el periódico El Universal, se anuncia la captura de Diego Santoy Riverol en Salina Cruz, en Oaxaca, por parte de miembros de la Policía Federal Preventiva, hoy la Policía Federal. Ellos siguieron sus pasos a través de llamadas telefónicas que él realizó. Le acompañaba en esta fuga su hermano Mauricio Santoy y se dirigían rumbo a Guatemala, pero les falló la situación. Fueron apresados por la policía, fueron trasladados de regreso a Nuevo León. Entonces, el 10 de marzo del 2006, en una declaración publicada por el periódico El Universal, como aquí tengo en la mano, Erika Peña Cos declaró lo siguiente. Yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá, apareció Diego Santoy detrás de la puerta, con un pasamontañas y cinta en los zapatos. Me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme casi inconsciente en el suelo. Me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha, y que él había tomado exceso de drogas, y que le quedaba poco tiempo de vida. Se recostó a un lado mío y me pidió que lo dejara morir a mi lado. Pasó aproximadamente media hora, y él no mostraba seña alguna de que fuera a morir. Yo le dije, creo que lo que te tomaste no funciona, y me dijo, vamos a dar un paseo. Yo le dije que no quería y que realmente no podía ponerme de pie. y que como quiera yo quería ver a mis hermanitos. Él se puso de pie, me dio la navaja y me dijo, mátame. Yo le dije que no, y él me dijo, entonces yo te voy a matar a ti. Yo le rogué que no lo hiciera, que mi mamá se iba a poner muy triste. Él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos predestinados, y que me iba a matar y luego me alcanzaba, que se iba a tirar del puente atirantado. Yo le dije que yo ni muerta me iba con él, y dijo que si no iba a estar con él, entonces no iba a estar con nadie. Y me encajó su navaja en el cuello aproximadamente 3 veces. Tardé mucho en desangrarme, y él parecía que tenía prisa. Me pisó el cuello, y navajeó el pulmón para que muriera más rápido. Yo fingí no respirar, y esperé a que se fuera. Escuché el ruido de la puerta, y con la poca fuerza que me quedaba me puse de pie. Pero en ese momento, sentí un golpe en la nuca que me regresó al suelo. Obviamente era Diego, asegurando un buen trabajo. Fingí convulsiones y me quedé inmóvil. Esperé en el suelo unos 5 minutos sin moverme y me volví a poner de pie. Diego ya se había ido. Probablemente pensó que yo ya estaba muerta, pero no era así. Con mis últimos esfuerzos, logré llegar a la oficina que se encuentra en la parte trasera de la casa, donde fui auxiliada por Linda, la secretaria, y llevada al hospital en una ambulancia donde perdí el conocimiento. Y desperté en mi cuarto de hospital viva, gracias a Dios. Aún no entiendo el comportamiento de Diego. Tal vez es muy obsesivo y no soportó la idea de no ser correspondido con el amor que él decía tenerme. Pero yo no creo que fuera cierto, ya que él me vio llorar y él simplemente me quería tomar sin importar lo que yo quería y mis infinitas ganas de vivir. Gracias a Dios. Fíjate que el 10 de marzo también del 2006, el procurador de justicia de Nuevo León, Luis Carlos Treviño, anunció que Diego Santoy Riverol podía alcanzar 40 años de cárcel por homicidio calificado, robo de vehículo, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y por lesiones graves. Diego Santoy fue remitido al centro de arraigo de Escobedo, Nuevo León, y posteriormente al penal de Cadereyta, Nuevo León, pero la situación iba a dar un giro bastante drástico. Y sumamente interesante, ¿eh? Muy bien, porque ya teníamos, de acuerdo a lo que dijo la chica Peña Cos, el sujeto era el único responsable, pero las cosas iban a girar imprevisiblemente. ¿Quieren conocer el giro que dio la situación? ¿Qué les parece si lo comentamos al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. Jaume Ramón Mercader del Río, el hombre que asesinó al idealista político León Trotsky, nació en Barcelona el 7 de febrero de 1913. Conoce uno de los casos más sombríos de la Nota Roja Mexicana en nuestro programa 150. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y bueno, estamos hablando de Diego Santoy, Erika Peña y todo el misterio que hay atrás de todos los acontecimientos ocurridos el 2 de marzo del 2006 en el lugar de Cumbres, ahí en la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León. Recordemos una cosa, esta es una investigación periodística, nuestras fuentes principales son los diferentes diarios que circulan tanto en Nuevo León como aquí en la Ciudad de México, que han ido cubriendo poco a poco y paso a paso los acontecimientos de lo que llaman el caso Cumbres. Y bueno, con esto, pues, obviamente es un manejo cauteloso, porque como también el expediente está abierto y bueno, podemos plantear hipótesis, ideas, yo creo, yo pienso, yo sugiero, son muy válidas, sin embargo, bueno, aquí tenemos que apegarnos simplemente a los hechos. Así es. Y los hechos nos relatan giros drásticos que dio la situación, porque de Diego Santoy Riverol como el único y probable responsable del hecho, giró pues la situación implicando a otro de los protagonistas de la historia. Sí, y curiosamente el nombre que apareció y que mucha gente se fue de espaldas con esto a favor y en contra fue Erika Peña Cos. Su novia. Su novia en ese momento, que ella declaró desde el hospital todo esto que ya escuchamos, en donde responsabiliza al 100% a Diego y en donde él, fíjate que ahorita pensando en todo el circo mediático, porque a mí sí me llama mucho la atención todo el énfasis y la euforia que hubo en ese momento, que obviamente sirve para... pues para dar un poco de circo literal a la población y que se vea que se están haciendo muchas cosas, en fin, ¿no? Sí fue algo dramático, drástico, toda una tragedia, pero Erika aprovechó perfectamente la situación médica que tenía, pero al momento que Diego, yo lo recuerdo en una entrevista con Adela Micha, que dice ya lo estaba sentenciando y juzgando sin decírselo, pero lo que le preguntó y lo que le dijo es: ¿qué hiciste, Diego? ¿Qué fue lo que hiciste? Y el cuate bajó la mirada, se quedó callado y casi llorando. Fue impresionante ver esa escena, pero literal, ya lo estaban sentenciando, ¿no? Claro, los medios de comunicación son el cuarto poder y muchas veces pues emiten estos juicios de valor y sentencian antes de que el victimario haya sido sometido a la acción de la justicia. Pues fíjate que en este giro imprevisto que dio la situación y donde Diego Santoy Riverol implicó a su antigua novia Erika Peña Cos, él mencionó que ella fraguó realmente toda la situación, que ella tenía una profunda rabia en contra de sus medios hermanos menores, tenía un odio profundo en contra de su madre Teresa Cos y León, que casualmente pues es conductora y astróloga muy acreditada en la ciudad de Monterrey, y dijo que Diego Santoy Riverol había tenido relaciones sexuales con ella, cosa que hasta el momento no ha podido comprobarse y que ella, la involucrada Teresa Cos y León, obviamente ha negado, tanto mediáticamente como en un careo que se celebró posteriormente. Entonces aquí ya de alguna manera estaba el sujeto refutando toda la declaración que dio su antigua compañera y la estaba implicando en la situación. Sí, estas son de las cuestiones que más han pululado en todas las versiones populares y en las versiones igual penales, en todo este tipo de cuestiones. El papá de Diego Santoy, José Manuel Santoy Plowells, una de las cosas que dijo es que la declaración que hizo su hijo la habían obtenido a través de tortura para obtener cada una de las palabras que su hijo dijo. Esto, bueno, igual se ha comentado, es parte de la defensa. Y hacia el 4 de abril del 2006, o sea, a un mes exactamente de los acontecimientos, un mes días, la Procuraduría del Estado dijo tener 61 evidencias. ¿Cuáles son? 24 pruebas testimoniales, es decir, lo que han declarado los testigos, los actores de la situación, ¿no? 5 pruebas indiciarias, 9 pruebas de inspección, 3 pruebas documentales, 19 pruebas periciales y la confesión. Todo esto para establecer la responsabilidad de Santoy como único homicida. Que no trato de ser en este momento abogado del diablo, pero cualquier estudioso de las leyes, digo, yo no soy abogado, pero me junto con ellos y le doy clases a abogados. Si nosotros leemos el Código de Procedimientos Penales, en el capítulo de las pruebas, vamos a encontrar que de todas las 6 posibles opciones, la más fiel es la prueba pericial. Y no me refiero a que el perito no pueda equivocarse, no pueda venderse, no pueda cometer una tontería, no vaya, hay muchas razones por las cuales puede ser imperfecta, pero precisamente la ciencia, que es el sustento de la prueba pericial, le brinda a las partes involucradas, tanto a la defensa como a la parte oficial, la posibilidad de poder comprobar o negar una u otra versión de los hechos. Entonces, yo no le doy tanto peso a las pruebas testimoniales, a las pruebas de inspección, a las pruebas documentales, los documentos pueden ser falsificados. Tampoco le doy demasiado peso a la confesión porque ya sabemos que no es como decían algunos juristas antaño, la reina de las pruebas. ¿Por qué? Porque puede ser obtenida mediante torturas físicas, psicológicas y demás, ¿no? Entonces, ¿en dónde reside el peso de saber qué fue lo que sucedió? En las pruebas periciales. Habría que estudiar precisamente todas las declaraciones que ofreció Erika Peña Cos y las que ofreció Diego Santoy Riverol para saber cuál es la más cercana a la verdad histórica. Sí, que bueno, yo creo que todavía tienen muchísimo trabajo que hacer abogados, legistas, periciales, en fin. Fíjate que en el noticiero de Primero Noticias, el 14 de abril del 2006, informó que Humberto León Molina, quien era amigo de Diego y le ayudó a la fuga, ¿no? Así de que, ¿cómo no te ayudo? Te doy dinero para que te vayas, y así van transportándose. Fue a declararse culpable por encubrimiento, entonces pues él gozaba de libertad caucional y tras pagar una fianza de 100 mil pesos puede manejarse diferente su situación, ¿no? El delito es no grave y hay una pena entre 3 meses y 6 años de prisión. Y bueno, pues solicitó que el procedimiento fuera abreviado, ¿no? Que es otro de los involucrados. Fíjate que uno de los que no se hizo seguimiento porque también sería encubrimiento es a Mauricio, el hermano con quien lo encontraron en un camión precisamente yendo hacia Oaxaca, bueno, que lo encontraron en Oaxaca. Entonces, bueno, de él no se sabe mucho. Y hacia el 6 de junio del mismo año, el juez de la causa, el juez de todo esto, Ángel Mario García, evitó declarar sobre las pruebas de poligrafía a las que se sometió Santoy. Y esto que era, bueno, lo que había declarado era para que no se contaminara ningún tipo de información, porque a diferencia de muchos otros procesos, pues este tenía toda la atención, al menos en ese año, de todos los medios. Y ya sabemos que el objetivo es informar, pero a la vez se entorpecen muchas de las situaciones legales, dejando escapar pequeños comentarios, ¿no? Con tal de tener la nota, que yo creo que son de las cuestiones que aquí yo abundaría en el manejo de la información, con la idea de hay que tener informado al público. A veces es una gran irresponsabilidad, porque no se puede informar solamente y soltar la noticia por... Dices, no, pues es que nada más es el hecho, sí, pero eso va a servir para algo, ¿no? Fíjate que aquí podríamos preguntarnos, ¿qué rayos es un polígrafo? Seguramente muchos de ustedes ya saben que es comúnmente llamado detector de mentiras. No es una prueba concluyente, tú como psicóloga lo sabes, hay muchas maneras de engañar al polígrafo, no les voy a decir cuáles son. No. Pero vaya, no es una prueba concluyente, es una prueba indiciaria, puede ayudarnos a saber cómo van realmente las situaciones, qué tan factible es que Diego Santoy Riverol dijera la verdad. El 11 de abril del año 2006... el periódico El Universal reprodujo la opinión de una psicóloga llamada Adriana Velasco, que fue la primera en tener contacto con el presunto homicida. Ella declaró que Diego Santoy Riverol era antisocial, que no respetaba las leyes y las normas, que era capaz de planear y que simulaba ser psicótico. O sea, entra en todo un cuadro psicopático, el cuate, ¿no? No lo sé, no he visto, yo la verdad no puedo corroborar esta información. Digo, de lo poco mucho que se vio y como se han ido presentando los acontecimientos y las declaraciones de Diego Santoy, bueno, que se ha intentado hacer el loco, como muchos otros, bueno, pues obviamente, ¿no? Pero ese es el pan de cada día con muchos de los presos y acusados sobre todo de homicidio. Yo no me enteré, o sea, no. Lo demás no podría constatarlo. A mí me parece que hay otras cuestiones, que no lo descarto esto que dijo la psicóloga Velasco, pero creo que hay otras cuestiones importantes dentro del perfil de Diego, como cuál es una persona sumisa y es una persona dependiente emocional, con dificultades para tener un poco de iniciativa. O sea, la puede tener, pero para concretar necesita el empujón. Es alguien que busca a los demás por una satisfacción emocional importante por sentirse carente de la misma. Yo creo que son parte de los manejos y motivaciones de Diego. Exacto, de las motivaciones que podrían estar en el fondo de la situación. Ajá. Más o menos el 24 de enero del 2007 por fin hubo un careo entre víctima y victimario, entre Diego Santoy Riverol y su antigua compañera Erika Peña Cos. Se dijeron muchas cosas, básicamente tenemos dos versiones enfrentadas. Este Diego le dijo a Erika, estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero no por lo tuyo. Erika ratificó su declaración en cada una de sus partes. Entonces, tenemos el viejo juego de yo hice, tú hice. No podemos saber únicamente ateniéndonos a las versiones de cada uno de ellos. Repito, es la ciencia quien debe hablar en este momento. Sí, pero, por ejemplo, Roberto, ahorita de todo lo que se vio, tú decías hace rato, y sí es cierto, yo recuerdo los noticieros en ese momento en que estaban y ponían y subían, digo, porque además, aunque no se crea, de repente se los he comentado a mis alumnos, tanto de psicología, criminología, en fin, en cosas así, que aquí en México tenemos laboratorios criminalísticos de alto nivel. Muy calificados, claro. Sumamente calificados, ¿no? Dicen, ay, pero como estilo CSI Las Vegas, digo, pues no tan idéntico, pero ahí la vamos dando, ¿no? Y además CSI es una serie de ciencia ficción, ya lo platicamos en otro momento. Sí, o sea, claro, ¿no? Sí. Pero en cuestión real, los que tenemos aquí en México son muy, muy buenos. En alguna otra emisión hemos platicado de la escena del crimen, Roberto. Sí. Y aquí, a pesar de que entre comillas se preservó y se vio y casi casi nadie entra, nadie pisa y vamos a flotar encima de la escena, yo mi visión personal de esas escenas que se vieron con periodistas ahí, los fotógrafos, en fin, creo que también se pudo no manipular, no quiero poner otras cosas, sino alterar la escena del crimen, y que al momento que pasa esto, pues obviamente se pierden cosas muy valiosas para determinar otras muy valiosas. Toda escena del crimen es viable de ser alterada, digo, ya desde el momento en que, no sé, el oxígeno entra en contacto con el material biológico, comienza a haber una alteración. Desde el momento en que el polvo se asienta sobre las diferentes superficies, ya hay una alteración. Tal cual, preservar el sitio es muy difícil. Sobre la metodología no podía hablar mucho porque me baso en lo que vi en la televisión, no podría hablar acerca de los protocolos de investigación, al menos en el montaje que se hizo tal vez para los medios de comunicación. Todo fue celosamente preservado, todo se hizo según las normas y siguiendo las más estrictas reglas de no contaminación bacteriológica. ¿Quién lo sabe? Habrá que ver todo el protocolo, pero todo parece haberse realizado según el libro. Fíjate que el 12 de febrero del año 2007, también en el periódico El Universal, se mencionó que se hizo por fin la diligencia de llamada reconstrucción de hechos solicitada por la defensa. Básicamente, una reconstrucción de hechos se realiza a petición de un juzgado con la finalidad de confrontar las opiniones, las versiones de los diferentes actores del hecho, con la intención de detectar anomalías, contradicciones, ubicar en tiempo y forma en el espacio, en fin, obviamente los resultados de la reconstrucción de hechos no los conocemos. El 21 de febrero del año 2007, también el periódico El Universal informó del traslado de Diego Santoy Riverol al penal de Topo Chico para que se desarrollara el proceso de mejor manera. El penal de Topo Chico se encuentra al lado del Palacio de Justicia de Monterrey. Se mencionó que había situaciones, condiciones más favorables para que pudiera llevarse ahí el proceso. Todos estaban más cerca de su casa, podían acceder mejor los familiares de todos los involucrados, los abogados defensores, etcétera. Podía realizarse de esta manera. En este momento, muchos podrán decir, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Qué sucedió? Diego mató por iniciativa propia, atacó a su antigua prometida por celos, por rabia. ¿Realmente Erika fue la que fraguó toda la situación? ¿Qué fue lo que sucedió? Hasta el momento, pues no lo sabemos, pero trataremos de dilucidar la realidad detrás de la situación después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 9 de febrero de 1910 nació en Jiménez, Chihuahua, Alfonso Quirós Cuarón, célebre criminólogo mexicano. Conoce algunos de sus casos más notorios en nuestros programas 100 y 150. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos del caso de Diego Santoy Riverol, de Erika Peña Cos y de todos los misterios que yacen detrás del famoso asesinato de Cumbres. Y estábamos planteando la situación, ¿qué ocurrió realmente en el lugar? ¿Qué pasó en Monte Casino número 2909 en el sector de la colonia Cumbres allá en Monterrey, Nuevo León? Básicamente tenemos dos versiones diferentes. No sabemos si originalmente Diego, esta confesión, realmente se hizo por presiones, por tortura de algún tipo, o si realmente fue espontánea. Tampoco sabemos cuál fue el papel real que ocupó Erika Peña Cos en todo el acontecimiento. No, hasta ahí era una víctima. Sí. Alguien que la había librado por poquito, ¿no? Y como dijimos, se da un giro impresionante cuando Diego dice, sí, yo les enterré el cuchillo, pero Erika fue quien lo planeó todo. Bueno, obviamente el escándalo no se hizo esperar, fue una situación demasiado difícil e incómoda. Y yo aquí entraría en las eternas cuestiones y dudas que tienen hasta la fecha, después de casi 4 años en todo este caso. ¿Qué pasó realmente en Montecasino 2909 en el sector segundo de la colonia Cumbres de Monterrey? No lo vamos a saber nosotros al 100%, como por lo regular en todos los crímenes, homicidios de esta naturaleza, no se sabe al 100%. Hay muchas versiones encontradas. Una es que Erika estaba muy celosa de sus hermanos menores, que son medios hermanos, en donde ella, obviamente a sus 18 años, no es que se sintiera desplazada. La hermana mayor, bueno, de los dos pequeños, tenía 7 años al momento de todo el acontecimiento. Ella quiere decir que cuando nace esta hermana, Erika tiene 8 años. Si mal no recuerdo, es la segunda de dos hermanas, porque parte de los acontecimientos dicen que la hermana mayor estaba en la casa, en su cuarto, y no escucha absolutamente nada. Si es de noche los acontecimientos, uno, ¿cómo entra Diego? Dos, los niños curiosamente no se encuentran en las recámaras, que era el lugar lógico en la noche, niños que ya estaban dormidos, para que fueran acribillados, ahorcados, o la forma en cómo les dio muerte Diego. Estaban abajo. En la cocina. Sí, en la cocina. Y era ya bastante, bastante noche. Y Erika no estaba ahí. ¿Qué hacían los dos niños con Diego a esa hora en la cocina? Sí. O sea, de entrada es así como una pregunta interesante, básica, ¿no? Dicen, ay, bueno, pues es que los conocía y fue a despertarlos y a lo mejor les dijo, vénganse, vamos a comer malvaviscos y chocolate a la cocina, cosas así por el estilo. ¿Qué habrá que pensar también en los perfiles criminales que hemos planteado? Este tipo de depredadores, en ese sentido, a pesar de que se lleva bien, cuando van decididos a matar, a agredir, etcétera, no los cambian de lugar, lo hacen en el sitio. Y de la forma más rápida y a veces violenta, y que menos escándalo hagan para poder proseguir con el que sigue, si es que lo tienen planeado, ¿no? A menos que sean sometidos. Me acordé ahorita, por ejemplo, a Sangre Fría, ¿no? Los cambian, los amarran, en fin, y terminan matándolos. Pero hay otro objetivo, ¿no? U otros que entran y asesinan en el lugar a las personas, ¿no? Punto. Las conozcan o no las conozcas. Entonces, aquí llama la atención. Nadie se da cuenta. Sí. Sí, hay muchos puntos en blancos. Yo, por ejemplo, lo primero que podría preguntar es si Diego Santoy Riverol portaba ya previamente el cuchillo o si simplemente lo tomó de la cocina. Eso puede hablar acerca de premeditación. Examinaría las lesiones que presentó Erika Peña en la base del cráneo. supuestamente lesiones contusas y fueron suficientemente fuertes, ¿cómo es que ella mantuvo la conciencia para poder tener conocimiento de toda la situación? Sí, sí, sí, habría que revisar muchas cosas, hay muchas interrogantes, pero sobre todo estaría leer cuáles son las evaluaciones psicológicas que hicieron de Diego y de Erika. Tú ya nos has hablado acerca de Diego, de su personalidad. Sí, que hay una parte dependiente, hay una parte sumisa, es un chico que al parecer, a pesar de lo sumiso, puede tener ciertos arranques de enojo, de furia, ¿no? Pero de Erika se me hace una persona, con lo poco que se ha leído, mucho de lo que hay información periodística, una mujer calculadora, es fría, es distante. Yo recuerdo haber visto precisamente las entrevistas que otorgó después de todo el acontecimiento, ya que salió del hospital y todo este tipo de cosas. En primer lugar, se me hace muy difícil, digo, no lo sé, espero nunca saberlo, de que después de un acontecimiento tan traumático y brutal quiera salir en la tele. Sí. O sea, de entrada. Sí, sí, no como sé. Que buscar los reflectores. Y curiosamente, de estos familiares y amigos que mandé saludar a Monterrey, curiosamente, en alguna ocasión me han platicado, en varias ocasiones que se encuentran a Erika, porque es toda una figura ya, ¿eh? Es alguien muy famoso en Monterrey. Dicen que la forma de caminar y de estar y todo es como de estrella de cine, ¿no? Como si fuera estrella de televisión. Entonces que hay una parte de mucha autoimportancia. Lo que se vio es que es impresionantemente manipuladora. Si alguien puede ver los videos, han de estar en YouTube, porque si salió en la televisión nacional, por ahí han de estar. Llora sin lágrimas. La mirada es muy fría, la mirada es distante. Se habla de que es una, bueno, viendo todo esto y haciendo una recopilación, son hipótesis. Sí, yo no tengo la verdad. Simplemente hablo de lo que veo y de lo que yo considero, que es alguien con una rivalidad impresionante, aquí puesta con los hermanos, obviamente con quien se le ponga enfrente y en donde ella no sea la figura principal o central, celosa, manipuladora, más esta parte fría y distante, ¿no? Que, pues aquí, pues parece ser que se juntaron una parte dependiente emocional y esta chica que se ve que era quien tronaba los dedos y el otro obedecía, ¿no? Fíjate que esto puede remitirnos a hablar acerca de obsesiones, porque en una de las declaraciones que por ahí leí, mencionaba que Diego tenía tapizada su habitación de fotos de Erika. O sea, verdaderamente estaba prendado de la chica. Sí, completamente enamorado, digo, o sea, de cuando eres adolescente pones, pues sí, la foto de la novia, del novio y obviamente el póster, el afiche de tu artista favorito, porque es así como la parte de idealización, de qué nos habla, que Santoy estaba idealizando a Erika como estas actrices que salen en la televisión y pones el póster, entonces estaba poniéndola como una forma también inalcanzable, porque a fin de cuentas si lo pones ahí es porque hay una parte real que es personas inalcanzables, ¿no? Puedo poner a Brad Pitt, pero ya sé que nunca jamás, o a Johnny Depp, en fin, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones, y es muy diferente. Hay una idealización, y yo creo que inclusive una idealización que rebasa un cierto contacto con realidad en donde era presa fácil Diego, ¿no? Y no lo justifico. Sí, no, definitivamente no. Y fíjate que de Diego hay muchos grupos de apoyo en internet. Muchísimos. Porque el chavo, digo, no es mal parecido. Se ha ganado, pues, la simpatía de muchas chicas a lo largo del país y del resto de Latinoamérica. Creo que en las redes sociales hay verdadero clamor de personas, de chicas que dicen que él es inocente, que él realmente no hizo nada, claro. Y lo apoyan. Similar al furor que tendría un grupo de chicos por la estrella de moda. Sí, sí, sí, completamente, ¿no? Que ya sabemos que en este tipo de situaciones siempre se hacen partidos y siempre se hacen club de fans, etcétera. Y nunca falta quien se enamore o quien se vuelva a enamorar, y como le pasó a Diego Santoy, que ya se casó en prisión con una exnovia anterior a Erika, y donde desde el principio ella le mostró todo su apoyo, todo su amor y toda su solidaridad. Entonces ya está casado también, como muchos otros reclusos o internos, ¿no? Dato curioso, el 9 de agosto del 2009 fue asesinada la abogada regiomontana Silvia Raquenel Villanueva. ¿Quién era esta mujer? Ella fue abogada defensora de Diego. Obviamente el hecho no tuvo nada que ver con el caso Santoy Riverol o Cumbres. Simplemente se ha hablado acerca de los vínculos que ella tenía con el crimen organizado, el narcotráfico y demás. Es harina de otro costal. Completamente diferente. Pero vaya, no deja de llamar la atención el asesinato de esta mujer. Básicamente tenemos un juicio abierto, un drama sin desenlace. Sí, completamente. Dos versiones en donde Diego dice, sí, yo lo hice, pero tú también, Erika. Erika dice, yo soy completamente inocente, soy una víctima más, este desgraciado me arrebató a mis hermanos y trajo la tragedia a mi familia. La hermana mayor también ha declarado, parece ser que la sirvienta, en fin. Pero yo creo que aquí más allá es cómo se mueve y cómo se manejan los intereses personales y lo que se pueda integrar y motivar internamente dentro de las personas. Celos, amor, dependencia, rivalidad. O sea, yo creo que también por eso ha dado tanto de qué hablar en cuestión de los medios, porque tiene todo para ser un perfecto circo mediático y además, pues para mantener entretenidos y en atención al público, ¿no? Muy bien. Pues palabras más, palabras menos. Estos son los hechos relacionados con el caso Santoy Riverol Peña Cos. Cerramos por el momento el expediente. Queda abierto. Vamos, obviamente, a estar atentos a la resolución que dicte el juez. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero por lo pronto nos despedimos y les recordamos que vamos a seguir, al menos durante la siguiente emisión, nuestro recorrido por la República Mexicana, buscando en lo que dijera Carlos del Río, crimen, crimen y más crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Yo creo que también por eso ha dado tanto de qué hablar en cuestión de los medios, porque tiene todo para ser un perfecto circo mediático y además, pues para mantener entretenidos y en atención al público, ¿no? Muy bien. Pues palabras más, palabras menos. Estos son los hechos relacionados con el caso Santoy Riverol Peña Cos. Cerramos por el momento el expediente. Queda abierto. Vamos, obviamente, a estar atentos a la resolución que dicte el juez. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero por lo pronto nos despedimos y les recordamos que vamos a seguir, al menos durante la siguiente emisión, nuestro recorrido por la República Mexicana, buscando en lo que dijera Carlos del Río, crimen, crimen y más crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.